Halen. E incluyó este tema que se llama I Can't Drive 55. No hagan esto en casa, chicos. Aunque 55 no es tanto, creo. No. VOA es el álbum. 1984 para esta fecha era lanzado. Miércoles Rockero. Drive 55, Armando Mills, buenos días, Sandoya, Jorge Zafrani, también Neil Beitia, gracias, Hernando en el tranque del oeste, Luis García, también nos acompaña Maribel Vergara, Omar Fernández, Gilberto Beitia, Santiago, Mike Navarro, Onel Miller, Javi Javier, gracias Javi Javier, Richie Bernal, Titín, Linet Farrugia, Luis de la Rosa, Milerica Alvendas, también nos acompaña Antonio Gotti, Carlos Durán, tenemos en el Twitter a Mónica Lugo, gracias Mónica, Alexis Aispurúa, Walter Marín y Aquilino Pinzón, muchas gracias a todos por formar parte de la familia de los ochentas a las siete. Bueno, y mañana jueves vamos a continuar. la parte final. Son dos partes. Ya iniciamos ayer con las posiciones de la 20 a la 11. Mañana cerraremos el capítulo de la 10 al primer lugar con los álbumes que más se han vendido en la década del 70 y muchos de ellos siguen vendiendo. Así es que no se pierdan esta programación de mañana, otro homenaje a la década del 70. Bien, vamos a continuar porque están llamando. ¿Quién está llamando a la puerta? Ah, es Selecta Home, tu servicio de decoración a domicilio. Te asesoran, llevan muestras de pisos, alfombras, también persianas, papel, te instalan con garantía. Haz tu cita gratis al WhatsApp 6614-2188. Selecta, los número uno en decoración. Alguien más por acá en el WhatsApp, Yamila Lara. Gracias, gracias. Estás escuchando Miércoles Rockero, Miércoles Rockero. Vamos, Antena 8. Vamos, Estéreo Azul. Las Olimpiadas llegaron a Grada Radio. Tus locutores favoritos competirán por ganar la medalla de oro en los Grada Olympics. Vamos, Cubo. Vamos, Cool. Vota por tu competidor favorito y no te lo pierdas en nuestras redes sociales. Desde el viernes 6 de agosto. Grada Olympics. Esta semana en Fantastic Casino viene cargada de premios y promociones, porque aquí tú decides. De lunes a domingo, 1200 balboas en bonos por cliente con los megabonos y los bonos sorpresa. Miércoles y domingo desde las 10 de la mañana, mañanas jubilosas y la megaloto con Marco Ramos. La tarima virtual con DJ en vivo desde las 4 de la tarde de miércoles a sábado. Y el viernes, sorteos en todos los Fantastic Casino desde las 6 de la tarde. Y esta semana, desde la tarima virtual, la presentación de El Romantic Style. Con el cubetazo a $5.95 más ITVM, presentando tu tarjeta Winner Club. Esta y todas las semanas el mejor entretenimiento lo tiene Fantastic Casino. Solo en Office Depot encontrarás las mejores promociones, porque este 29 de julio tendremos nuestro Gran Jueves, donde encontrarás grandes descuentos en cómputo, tecnología, artículos escolares, muebles y muchos productos más. Visita nuestras tiendas, compra en línea o realiza tu pedido por teléfono. Office Depot, tu mejor aliado. ¿Aún no tienes banca en línea de Banco Nacional de Panamá? ¿Qué esperas? Afíliate en línea. Ahorra tiempo y realiza tus pagos. Podrás hacer recargas, transferencias, consultas sin necesidad de salir de casa. De una manera segura, amigable y eficiente. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Bento P.O. Box es la forma más segura y confiable de traer sus compras por internet personales y de sus empresas. Servicio aéreo marítimo semanal con entrega gratis. Seguimiento en vivo de sus pedidos por medio de nuestra app. Contáctenos para más información al 6255-4285. Síguenos en redes sociales. Ah, y no cobramos peso volumen, solo el peso real. Arroba Bento P.O. Box. Bento con V de veloz. Aproveche la venta especial de fines de semana en nuestro Hotel Riu Plaza Panamá, desde $79 con desayuno incluido. Además, obtenga upgrade de habitación totalmente gratis. Aproveche esta oferta para locales y escápese cualquier fin de semana de julio y agosto. Reserve en riu.com o llame al 282-0460 y viva la experiencia urbana en Hoteles Riu. Formentera es un proyecto moderno y funcional, pensado para tu comodidad, en el que podrás disfrutar del estilo de vida que te mereces a un precio inigualable. El apartamento incluye aires acondicionados, luminarias y la opción de amueblarlo ahora y pagar después. Separa tu cita al WhatsApp 6419-0566. Anota 6419-0566 y encuéntranos en Instagram como proinsa.panamá. Te esperamos. Los 80 a las 7, 100.1, Antena 8.